Aquí empieza otra emisión de Maratón Linuxero. Migra tu hogar a GNU Linux, porque sí se puede. Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Muy buenas a todos, muy buenas a todos los seguidores de este Maratón Linuxero. Arrancamos puntual como buena carrera y vamos a estar 4 horitas aquí todos juntos para disfrutar de otro evento más de Maratón Linuxero. Mi nombre es Juan Febles y soy el coordinador de este proyecto. Este proyecto que lo que quiere hacer es dar voz a todos los proyectos, a todas las comunidades, a muchas de las cosas que se realizan dentro del software libre y que a través de emisiones en directo tú puedes dar la voz a ella. Vamos a tener 4 horas que vamos a disfrutar, y se los puedo asegurar, vamos a disfrutar de estos momentos, porque además de las diferentes sesiones que vamos a tener, vamos a hablar de muchas cosas y al final, como siempre, nos apoyaremos varios miembros de este proyecto para compartir con todos y con todas lo que vamos realizando, lo que vamos poco a poco sumando y el reto que está por venir, que es muy interesante, te lo puedo asegurar. Quédate con nosotros, vamos a disfrutar estas horas y sobre todo, para iniciar con buen pie, vamos a comentar todo lo que nos viene. Recuerda que siempre tenemos un problema con el tema de las horas. Hace poco lo comentábamos, que dependiendo en el país en el que estés, pues tienes una franja horaria u otra. A partir de las 5 de la tarde, horario UTC, tienes que mirar si tu horario es más o es menos, o esté dentro de la franja UTC. Vamos a tener esta pequeña introducción por parte mía y en 5 minutitos pasaremos ya a la primera de las temáticas, que va todo en sintonía para migrar tu hogar a GNU Linux. Empezaremos por lo más básico e importante para nosotros, que es SPC de escritorio, y gracias a Susan, a Boro Matáis de la comunidad GNU Linux Valencia, a Enderge y a Iñaki Pinto, van a conversar para poder hacer realidad esa situación. Migrar tu PC de escritorio a GNU Linux. Más tarde, una hora más tarde, vamos a liberar otra parte muy importante de nuestro hogar, que va a ser la red que tenemos y especialmente el router. Vamos a hablar con Matt Hossan de Comunidad Nacero. Es una persona que está totalmente en sintonía con lo que son las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver en tema de redes domésticas, y vamos a ver con qué aportación nos va a facilitar ese liberar una parte tan importante de nuestra casa, de nuestros hogares, como es nuestra red y nuestro router. Ahí estaré yo también para conversar con él. A la siguiente hora tenemos que liberar un media center o un PC para todo que podemos tener en nuestra casa para, bueno, pues facilitar el ocio dentro de la familia, por ejemplo. Y para ello estará Alejandro López de Slimbook, Cristian Jakonsek, que lo tengo aquí y ustedes no lo escuchan porque está de técnico de cabina y de sonido, y también a Natanael de a Neo Ranger. Y por último, la última hora, la última franja horaria, tendremos la actualidad sobre el mundo GNU Linux, que vamos a hablar un poquito sobre eso, y sobre el proyecto Maratón Linuxero. Varios de los miembros vamos a unir en esta última hora para charlar de manera distendida de todo lo que se ha logrado y todo lo que está por venir. Quiero que te quedes con nosotros. Y también en este momento vamos a facilitar los ganadores de los sorteos. Tenemos varios sorteos y quiero que ahora atiendas. Si no has hecho ya y no has participado, tienes un momento hasta la última hora. En la última hora sí que vamos a parar. Para participar en este sorteo solo tienes que grabar un audio de 15 o 30 segundos comentándonos por qué usas software libre o por qué lo harías, y enviarlo atiende a maratonlinuxero@disrupt.org. Todo esto lo tienes en maratonlinuxero.org para que te informes. Con el asunto sorteo Maratón Linuxero, hemos querido que sea por medio del correo y no por medio de redes sociales, para facilitar a todos que de una manera libre puedan participar. ¿Qué te puedes ganar? Te puedes ganar muchas cosas. Atiende bien. Vamos a tener tres sorteos. El primero va a ser de van, que vamos a si participas, puedes ganar un disco duro de estado sólido, un SSD de 240 GB en formato o 2,5 pulgadas o M2, el que tú desees, más un kit de teclado de Linux Zero Mac, Band, perdón, y un pendrive con la distro Linux que desees. Eso va a ser solo con enviarnos, y atiende bien, solo con enviarnos un audio de 15 o 30 segundos comentándonos por qué usas el software libre o por qué lo harías, y enviarlo a maratonlinuxero@disrupt.org con el asunto sorteo Maratón Linux Zero, te puedes ganar un disco duro SSD de 240 GB. También puedes ganar por medio de Slimboot el equipo de altavoces Logitech, una webcam cover, una camiseta y pegatinas de Slimboot. Y también por parte de Linux Español, un libro Linux de 0 a 100, todo lo que necesitas saber, pegatinas y una camiseta de Linux Español. O sea, que con algo tan sencillo como grabar, que lo puedes grabar desde el móvil directamente, y enviar ese correo a maratonlinuxero@disrupt.org, te puedes ganar uno de estos tres premios. Yo creo que merece la pena gastar un minutito, si no lo has hecho lo puedes hacer ahora mismo, gastar un minutito y poder acceder a estos premios. Nosotros desde Maratón Linuxero agradecemos a Van, agradecemos a Limbo y agradecemos a Linux Español por confiar en nosotros, por no dudar a la hora de responder a nuestra llamada y querer colaborar en este proyecto. Muchísimas gracias. No nos queremos olvidar de nuestro patrocinador en el tema de hosting, NeoDigit. NeoDigit siempre está ahí y gracias a ellos pues puedes escucharnos ahora mismo, porque por medio de servidor y por medio de iCat tenemos la posibilidad de poder utilizar este servicio y hacer el streaming de una forma libre, que es lo que queremos conseguir. Queremos compartir libertad y queremos hacerlo de esta manera, de una manera que no haya barreras y que entre ustedes oyentes y entre nosotros, Maratón Linuxero, entre todos compartamos esa libertad. Por mi parte nada más, quiero pasarte ya a la primera de la hora de los contenidos, que es migrar nuestro PC de escritorio, y lo que vamos a hacer por medio de Cristian Jacose, que está aquí pero ustedes no le escuchan, es poner un poquito de música y pasar a la primera franja horaria. Venga, un abrazo a todos. Aquí empieza otra emisión de Maratón Linuxero. Migra tu hogar a GNU Linux, porque sí se puede. Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Y ahora en Maratón Linuxero, migrando nuestro PC de escritorio con Susan Boromataix de la comunidad GNU Linux Valencia, Enderje e Iñaki. Muchas gracias, Juan, y buenas tardes a todos desde España. Son las 19.09, 17.09 UTC. Mi nombre es Iñaki Pinto y hoy voy a conducir este primer bloque del Maratón Linuxero Migra tu hogar a GNU Linux. En este primer bloque, Migra tu hogar a GNU Linux, hablaremos de Migra tu PC a GNU Linux. Y la idea de esta migración es la de liberar nuestro dispositivo principal de escritorio, da igual que sea PC o portátil, para descubrir las bondades y ventajas que el software libre nos ofrece. Pero obviamente yo no voy a estar solo, ya que me acompañan unos grandes compañeros de viaje, como son Aquí lo tengo conmigo, a Boro Matáix. Hola, Boro, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, a todo el mundo. Y nada, aquí estamos para charlar un ratito entre amigos, por supuesto. Pues bien, Boro Matáix viene de Valencia, España, y es administrador y creador de la comunidad GNU Linux Valencia. Comenzó trabajando con estaciones Unix and Microsystems ya hace algún tiempo, me supongo. Es ingeniero homologado industrial del automóvil y se ha especializado en diseño asistido CAD/CAM CAE y ha usado software como Autodesk Inventor, Fides, CATIA, DraftSight y Cimatron 90 para el modelado, digitalización y mecanizado. Y gracias a ello, es especialista en modelado 3D y de creación de programas para centros de mecanizado en 3 y 5 ejes. Especialista en digitalización de todo tipo de superficies, incluidos prototipos, para su posterior estandarización. Y actualmente se dedica a la instalación y adaptación del software dedicado en sistemas Linux, mantenimiento de equipos informáticos y redes de producción. Y en otros ámbitos, es autor y creador de una web de motos llamada BoroMV Moto y de un blog de tecnología, ciencia, Linux y asuntos geeks llamado BoroMV Tech. Sí, a Boro, sí lo, a Boro lo puedes encontrar en los canales anteriores de las anteriores publicaciones en YouTube, iVoox, Facebook, Twitter y Telegram. Y como he dicho antes, es administrador y autor de GNU Linux Valencia y, según dice él, con más ilusión que un niño, pero yo sé que también es conocido por un... A ver, dilo tú. Sí. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo me definiría? Heavy user. Bien, correcto. Estaba esperándolo. Muchas gracias y bienvenido de nuevo, Boro. Muchas gracias. Muy bien. Aquí. Con nosotros también está desde Alicante, Enderje. Es un buen amigo, un compañero de Maratón Linuxero. Hola, Enderje. Hola, buenas. Buenas, bienvenido. Pues Enderje se define, o me ha dicho que se define como un joven usuario de GNU Linux y las nuevas tecnologías. Y Enderje es una pieza bastante importante en Maratón Linuxero porque ha colaborado con nuestro proyecto en la primera edición, hace ya un año, en el bloque titulado Jugando en GNU Linux con el compañero NeoRanger. Pues de nuevo, bienvenido, Enderje. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bien, deberíamos tener, según el planning de viaje, vamos a decirlo ya que estamos migrando, deberíamos tener a Susan. Lo malo es que por problemas técnicos Susan todavía no se ha podido unir a la conversación. De todas maneras la esperamos y en cualquier momento la tendremos en directo. Esperemos. Sí, ojalá, sí. Vale, y bueno, finalmente me voy a presentar con vuestro permiso. Soy, como he dicho antes, Iñaki Pinto, resido en Jerez, aquí en España, y trabajo para la administración pública como sysadmin o administrador de redes y sistemas. Soy usuario de GNU Linux desde, ya no me acuerdo, allá por finales del siglo pasado, donde conocí SUSE, Red Hat y... Perdón. Sí, sí, tranquilo, tómate el tiempo que necesites, sí, sí. Hombre. El agüita. Este calor es... El agüita es... Y nada, y ahora estoy colaborando con el proyecto como coordinador de comunicación y marketing. Pues bueno, según el plan imprevisto, ahora mismo debería estar Susan hablando de su experiencia maravillosa, que es básicamente pasar de un sistema operativo privativo a uno libre. Uh-huh. Y el caso de Susan lo voy a contar por encima, espero que entre y ella lo contará. Pero bueno, que para mí, no, por lo menos para mí, Susan representa la frase mítica que dice que GNU Linux sí se puede. Sí. Ya que, por su parte, ella trabaja profesionalmente como diseñadora y un día se le fastidió el ordenador y tuvo que cambiar su sistema operativo privativo por uno libre. Y lo hizo directamente... sin hacer ningún tipo de paños calientes, sin directamente preguntó en una comunidad, le recomendaron un software, le recomendaron un sistema operativo, ella lo instaló todo y empezó a trabajar desde el primer minuto, desde el minuto uno, pasó del CorelDRAW, una aplicación privativa, directamente a trabajar en GIMP, Inkscape y Blender. De hecho, es maquetista y una de las responsables actuales de la revista Blenderianos, además de muchas otras cosas. Ya la tendremos por aquí. Sí. Pues bueno, perdonad por la voz, a mí de repente se me ha ido, no sé. Ah, es comprensible, Iñaki. Es, sí, cosas sí. Del directo, cosas por del supuesto. Directo. Bueno, la primera pregunta en este camino de migración, ¿vale? Voy a abrir ahora la conversación. Es ¿por qué migramos? ¿Qué os parece, chicos? ¿Por qué de repente a alguien se le ocurre migrar de una infraestructura que tiene en su casa, un PC, un portátil, en nuestro caso, que estamos hablando de migra tu PC, un PC, un portátil, un dispositivo de estas características, a software libre? ¿Qué os parece? Sí, bueno, mira, simplemente en mi caso, recordando tiempos pasados, porque es mejor, porque migrar a GNU Linux es migrar a algo mucho más estable, mucho mejor mantenido, auditado por la comunidad, muy importante, y que te ofrece unas ventajas muy grandes en cuanto a privacidad y, por supuesto, por su ética. Sin más, yo creo que no, al menos en mi caso, no le doy, no podría argumentar ninguna otra cosa superior. Digamos que utilizo software libre porque es el mejor. Ahí está. Sin más. Muy bien. Enderje, ¿qué me cuentas? Pues, ¿o qué nos cuentas? Yo creo que la gente, ¿por qué cambia a Linux, se mueve a Linux? Por la facilidad y por cambiar, básicamente. Es muy fácil cambiar de escritorio y hacer más cosas en Linux que, por ejemplo, con Windows o MacOS no se puede. Uh-huh. Yo podría decir que con la gente con la que me relaciono, cuando surge la pregunta de por qué utilizar un sistema operativo libre, de código abierto, yo les digo, yo nunca les digo que tienen que utilizarlo porque sí. Ah, eso es un error. Yo, un claro, error. Claro. Mi primer planteamiento es que a la gente que estamos alrededor, como nos mueve la filosofía del software libre, esta cultura libre, ¿vale? Y esta libertad, tenemos que explicarle a la gente que utilizar software libre es una opción. Ajá. Vale, lo primero que no tenemos que forzar a nadie a cambiar, vale, pero es necesario, pues eso, mostrar a los usuarios de código cerrado, los que usan programas de código cerrado o privativo, que existen otras opciones que pueden ser tan o más válidas, depende de qué sectores, y que sobre todo asegura que las necesidades del usuario estén cubiertas. Yo creo que es una cosa, es la piedra de toque o la razón que hay detrás de por qué usar software libre. Sí, mira, yo, vamos a ver, alguna de las tácticas que utilizo cuando intento convencer a alguien, porque pienso que es mejor para esa persona, que se pase a software libre, a operativos libres y software libre, es porque al final, para el 90% de los usuarios, todos van a utilizar las mismas herramientas. Es decir, van a utilizar un navegador Firefox con el que van a poder consultar sus redes sociales, o un navegador Chrome, ¿sí?, o Chromium, en este caso. Entonces, la gente ya se convence mucho más. Es decir, ostras, entonces puedo hacer exactamente lo mismo que hacía antes. Sí, correcto, vas a poder escribir tu cartita, vas a poder consultar tu correo, y además no voy a tener virus, ni y esto se mantiene solo sin yo hacer nada, y no me va a dar la lata cuando lo apague diciendo que hay actualizaciones y cosas de estas. Digo, efectivamente, así es. Entonces, ¿todo son ventajas? Sí, son ventajas. Sí. Con las que convences muy rápidamente, ya te digo, al 90% de los usuarios. Siempre hay casos más específicos, evidentemente, que requieren soluciones más específicas. Sí. Pero en la mayoría de ocasiones, esa ha sido mi experiencia siempre, ¿eh? Sí, efectivamente, esos son los menos. Sí. Y yo habitualmente, mis razones por las cuales, no voy a decir convencer, porque no estamos tampoco evangelizando a nadie, ¿no? Pero sí que es necesario explicar a la gente que, además de haber otras opciones, que las ventajas que tiene migrar es la seguridad, básicamente. Sí. ¿Vale? Que tenemos un software en continuo desarrollo y que está apoyado por las comunidades. Claro. Que el usuario, al final, no vamos a decir que se desarrolla un software por cada usuario. Es decir, cada usuario tiene sus propias necesidades, pero el software en general responde a un resumen de esas necesidades. Es decir, no es un software impuesto. No es un software impuesto por una empresa o por un grupo de empresas que dicen, bueno, pues ahora tienes que utilizar este software. No, sino que a cada mejora del software dentro de la comunidad de software libre está impulsado por los propios usuarios. Son los usuarios los que dirían, bueno, pues a mí me gustaría tener esta funcionalidad en este programa. Y es sí. lo que determina en el, yo creo, el éxito de esto. Sí. Y además veo también que en otros sistemas operativos, para otro tipo de software privativo, es un hándicap muy grande el hardware. Sí, sin duda. Es decir, la famosa migración que hubo pues de Windows XP a Windows 7, acordaros, sí. El hándicap era el hardware. Había gente que tenía que básicamente tirar sus equipos de sobremesa para adaptarse al nuevo sistema operativo. Y ahora estamos utilizando aquellos equipos que se retiraron para utilizar Windows 7. Efectivamente. Con GNU Linux. Efectivamente. Entonces, claro, es otra razón por la cual apoyarse en el software libre, porque estamos disfrutando de, vamos a decirlo entre comillas, el hardware de toda la vida, o un hardware sí. relativamente antiguo para otro tipo de sistemas operativos, con las funcionalidades más recientes, y eso incluye, pues, todo el despliegue e infraestructura de seguridad que hay un sistema operativo ya está aplicado. O sea, da igual que el hardware sea antiguo. Si el software que si uno instala, una distribución de GNU Linux, lo más seguro, seguramente, es que tenga cubierto todos los agujeros de seguridad, ¿vale? Que con otras distribuciones privativas no podría tener. Sí. Sin duda, sin duda. Además, al hilo de lo que comentabas, es sorprendente cuando una persona tiene un hardware que considera obsoleto y que con su sistema operativo ventanero no hay manera de moverlo, y le instalas una distribución Linux ligera y, bueno, la sorpresa es mayúscula porque en la gran mayoría de las ocasiones ese equipo vuelve a ser útil por mucho tiempo, con todas las ventajas que tiene en cuanto a respeto por el medio ambiente, que eso es algo que a veces ignoramos, pero por lo que GNU Linux contribuye muy activamente al poder utilizar esos equipos durante mucho más tiempo, ignorando la obsolescencia programada de muchos conjuntos importante. De equipos, muy importante. Y es algo que ignoramos muchas veces, pero realmente es importante. Y fíjate, sobre todo en estos países menos desarrollados, en los que tener un software utilizable, aunque tenga 15 años, pero es importantísimo de cara a la educación, a todo tipo, incluso a la administración de recursos. Sí. Es muy importante, sí. Perdona, a lo mejor te he cortado un poquito, pero me gustaría, quería incidir en este punto que muchas veces ignoramos, pero esa cuestión ecológica es interesante abordarla. Sí. Sí, pues la verdad es que yo formé parte durante poco tiempo, por cosas del trabajo lo tuve que dejar, pero fue un proyecto, es un proyecto, porque todavía está un poco abierto, es un proyecto muy bonito que se llama OLPC, One Laptop Per Child, pues estuve colaborando con ellos, y ahí es cuando te das cuenta que un hardware que es muy limitado, muy, muy, muy limitado, puedes instalar o puedes correr una distribución con todos los programas asociados y tener pues un portátil de menos de $100, que se le llamó así en su día cuando salió, y poder hacer pues una red en un aula, por ejemplo, en países del tercer mundo o países subdesarrollados que no tienen la infraestructura ni los medios necesarios, y tú puedes ofrecerles, gracias al software libre, puedes ofrecerles una alternativa, ¿vale?, que es mucho más barata y que no depende en primera medida de la potencia del hardware que estés utilizando. Claro, claro. Es muy, muy bueno. Sí, sí. Pero bueno, ahora ya que hemos pasado del software libre y de las bondades, ¿vale? ¿Creéis que hay algún inconveniente? Diría yo, inconveniente barra miedo. ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí. ¿Enderge? ¿Enderge? Sí, sí. Bueno, es igual, comento. Sí. Miedo, vale. El principal miedo que tienen los nuevos usuarios es la incertidumbre. Es decir, todo cambio requiere una curva de aprendizaje. Eso es evidente. Claro. lo pierden en cuanto lo usan, pero bien es cierto que cuando hay algún problema, cuando se consulta a la comunidad, sí que hay veces que el feedback no suele ser muy positivo. Y me explico, nosotros, por supuesto, todos lo intentamos hacer con la mejor de las intenciones, salvo excepciones, pero sí que damos muchas cosas por sabidas y cosas muy básicas y que no todo el mundo tiene por qué saber. Además, también podemos dar contestaciones del tipo, pues mira, teclean la consola dpkg espacio menos i, etcétera, etcétera, sí, etcétera, y verás como dice, bueno, ostras, ¿y esto qué es? Dios mío, yo lo que quiero es que funcione. Porque como la gente se tope con ese tipo de problemas, al final produce rechazo. Sí, es decir, ostras, yo antes estaba muy bien y ahora esto ya no sé cómo va y no sé. Hay que tener cuidado con eso, sí, con esos primeros momentos. Después todo rueda por su camino, todo va bien, pero ese primer momento es crítico. Sí. Yo creo que se ha avanzado, hemos dado un paso de gigante, sobre todo en la parte de software libre, cuando hablamos de las distribuciones, hemos avanzado un paso de gigante porque actualmente ya casi todas las distribuciones tienen asistentes gráficos de instalación, asistentes gráficos de instalación de la propia distribución, asistentes gráficos de instalación de programas, sí, cosa que facilita muchísimo ese entorno, vamos a decirlo entre comillas, amigable, ¿vale? Uh-huh. Que no lo era antes. No lo era, claro. No lo era antes. Además, tú has empezado con Unix Microsystems. Yo también los he tocado en mi trabajo. Sí, yo te conté las dificultades de aquellos pioneros. Sí, y entonces sí, pues ahora sí que es todo mucho, mucho más amigable. Sí, No sé, Energe, como joven usuario de GNU Linux, no sé si tiene algo que comentarnos. A lo mejor, yo supongo que ha vivido la época de la consola, pero Energe. Sí, Linux, por una parte, de mismo, el único que le veo yo, pero claro, lo que voy a decir no afecta a todos los usuarios, es el de los juegos. Los videojuegos que no están todos para Linux, pero la mayoría de juegos de Steam están cubiertos. Sí. Y luego también ayuda también más como Play on Linux o el Lutris. Uh-huh. Es un nuevo programa que ha salido que lo hace más fácil. Uh-huh. Digamos que los primeros títulos es la principal, sí, complicación, ¿no? Sí, efectivamente. Está claro que salvo que una empresa desarrolle el juego pues para GNU Linux, tenemos que empezar a jugar con otro tipo de soluciones, ¿no? Steam ha sido la primera de las soluciones y si no, pues como decía bien Enderge, Play on Linux o WineHQ, pues, pero ya estamos hablando ya de algo muy muy concreto, ¿no? Sí, pero en general los usuarios no van a tener problemas. Uh-huh. Ya. Los archivos de Word funcionan en Linux, los vídeos funcionan en Linux, funciona todo. Es decir, no hay tanta diferencia entre Windows y Linux de funciones, de capacidades. Para mi opinión están casi a lo mismo. Lo único que son juegos, pero no, ya estaría. Uh-huh. Pues bueno, me gustaría quedarnos aquí hablando sobre eso, las ventajas, inconvenientes, aquellos miedos que podemos tener, ¿no? Puede el usuario que no conoce GNU Linux puede pensar que GNU Linux es para frikis o para geeks o para, ¿no?, gente que lleva pues las gafas pegadas con cinta aislante, color blanco, cosas así, ¿no? Y muchos bolígrafos en el bolsillo de la camisa. Pero bueno, antes. Pero bueno, para empezar a entrar un poco en harina, me gustaría tocar otro tema. Sí. Vamos a ponernos un poquito manos a la obra. A ver, ¿por dónde empezamos? Es decir, tenemos un usuario que está abierto, ¿vale?, a ver esa opción, está abierto a comprobar que efectivamente existe algo más en el ecosistema ventanero, vamos a decirlo así, ¿vale? Y en el ecosistema de la manzana, pues que hay un ecosistema del pingüino. Y ¿por dónde empezaría? ¿Por dónde creéis que debería empezar ese usuario? Vale, bajo mi opinión, aconsejarle bien en cuanto a la distribución a utilizar. Que sea una distribución apropiada para el hardware del que dispone, que todos los periféricos que tenga funcionen perfectamente y que no, por ahí no tenga ningún desencanto, ¿vale? Es decir, que sea capaz de hacer todo lo que hacía antes sin ninguna dificultad, añadida, mejor dicho, sí, ¿no? Y luego, por otra parte, es que el convencimiento, bajo mi experiencia, viene con el uso. Es decir, al final estamos hablando de un icono que abre una aplicación. Y eso, hoy por hoy, es prácticamente igual en todos los sistemas operativos. Entonces es decirle, mira, si haces esto, sucede esto. Si haces esto otro, sucede esto otro. Y luego también es muy importante en los primeros momentos utilizar un entorno de escritorio que sea más... que sea muy parecido a Windows y si provienen de Windows o de Mac, si provienen de Mac, ¿vale? Uh-huh. Es decir, utilizar un Mint, por ejemplo, sí, sería una muy buena opción. Utilizar Mate, sí, con también el entorno de Redmond, creo que se llama. Uh-huh. Ahora tiene, sí, un cambiador de aspecto. Pues Mate con el entorno Redmond es muy parecido a un Windows 7. Entonces, uh-huh, si la gente ahí buscaba sus cosas para abrirlas y para trabajar, ahora va a tener las mismas opciones. Sí, sí, sí. Además, entonces, además los que vienen, por ejemplo, de Mac, tienen Elementary, por ejemplo. Sí, por ejemplo, que tiene, sí, el look and feel es muy, muy parecido. Entonces, pues sí, sí que ayuda bastante en esa, sí, en esa transición. Claro, claro. Y luego, algo muy importante, que es darle al usuario lo que el usuario pide. Premio. ¿Vale? No intentes decirle, mira, te he instalado este sistema operativo, pero tienes que instalar esto porque lo otro es una porquería. No, eso no funciona. Es decir, lo que tienes que, y siendo prácticos y pragmáticos, yo lo soy mucho, es decirle, muy bien, ¿quieres utilizar Office? Fíjate lo que te estoy diciendo, Iñaki. Utiliza Office, te lo voy a instalar con Winne, pero que sepas que hay otras opciones mejores. Con eso que conseguimos que la situación de ese usuario utilizando un sistema operativo libre con un software privativo es mucho mejor que la de tenerlo todo privativo. Efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. Entonces creo que es un buen paso. No le des algo que no quiera, dale lo que necesita. Sí, sí, sí. Y sí, comentando esto, en los momentos previos, en la charla previa a entrar en directo, te comentaba lo que puede ayudar hacerle un acceso directo al escritorio de la aplicación web que más utilice. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un usuario que utilice Facebook. Bueno, pues tú le pones un acceso directo a su página de Facebook y está encantado de la vida. Sí, sí. Ahora, no le digas, no utilices Facebook, ¿qué tal? No, si está claro, todos sabemos que es nocivo, ¿vale? Pero en esos primeros momentos tiene que sentirse cómodo, arropado y con sus necesidades cubiertas, si no, fracasaremos. Sí, está claro, para un usuario novel hay que presentarle una distribución GNU Linux, vamos a decirlo generalista, ¿vale? Sí. Bueno, uh-huh. Hay varios tipos, pues hay dedicadas, hay distribuciones orientadas pues al diseño, orientadas a la emisión de podcast, por ejemplo. Ajá, sí. Y hay generalistas. Y bien, como bien ha dicho Boro, el Linux Mint es una de las generalistas y las que en todos los foros, webs más o menos especializadas y grupos pueden recomendar para empezar a utilizar. Sí. Y esos pequeños detalles, como tú decías, Boro, el poner un icono a Facebook en el escritorio o en, sí, una barra, eso puede ser pues la toma de decisión, eso puede ser la clave, claro, para decir sí o no quiero utilizar GNU Linux. La diferencia entre que el usuario siga con ese sistema operativo y ese software o no siga, es así de sencillo. Y si no sigue, no lo vas a recuperar. No. Una vez el usuario se va desencantado de... Sí, sí. El usuario, yo creo que nunca se va desencantado de GNU Linux. El usuario se va frustrado. Sí. Frustrado, vale, porque sí, en un momento dado tú le dices que... O le explicamos, ¿no?, que cuáles son las cuatro libertades y que podemos compartir, que podemos modificar el código si podemos. Eso al usuario, y vamos a decirlo, inicial, pues le da igual. Sí, lo que, sí, lo, lo que quiere es que cuando le dé al icono de Facebook, pues se abra la página web y listo. Que cuando le dé al LibreOffice Writer o al Microsoft Office Word, por ejemplo, si se le instala, pues que funcione, sí. Ya está. Ya sí, está. Sí, sí, como sí, tú más, dices, sí, que, más. Que tenga lo que necesite. Y al usuario que se va, ya no lo recuperas, pero además no. Queda en su memoria el que fue un fracaso y no quiere volver a intentarlo más. Uh-huh. O sea, que eso hay que tener mucho cuidado con esos primeros momentos, sí. Ya. Pues el... una cosa súper importante en este proceso de, vamos a decirlo entre comillas, adaptación, ¿sí? es el paso previo, no voy a decir directamente formatear el disco duro del usuario e instalarle una distribución GNU Linux y empezar a instalar software libre en él, sino que tener ese paso intermedio que puede ser probar una distribución GNU Linux en modo live. Sí, claro, hombre, eso, con eso... Podemos acercar un poco claro. ese nuevo sabor, ¿no? Se lo podemos, claro. Lo podemos dejar la miel en los labios al usuario. Yo, claro. Creo que es, yo creo que es muy muy importante el que el usuario pruebe la, sobre todo la experiencia de ese nuevo entorno de escritorio. Sí, mira, por ejemplo, con eso tienes dos ventajas. Primero, que tú te aseguras de que más o menos el hardware... sobre el que estás rodando la demo, por así decirlo, el Live USB, es compatible con muchas cosas, aunque sí, bien es cierto que luego hay una instalación de drivers, etcétera, etcétera, en su caso, en cada caso es diferente y cada ordenador es un mundo. Y te garantizas de que es muy importante que no le afecta a nada suyo, es decir, mira, solo te estoy demostrando cómo rodaría en tu equipo, pero tú todo lo tuyo lo tienes aún ahí. Sí, ¿vale? Sí. Eso es muy importante porque digamos que a veces he detectado como una intrusión en la intimidad, es decir, ostras, que yo tenía fotos, tenía cosas que igual, ¿me entiendes? Sí, y tú ahora vienes aquí a enseñarme esto que no me gusta y... No, eso es un error. Tiene que ser muy progresivo. Vamos a ver, a lo mejor estoy siendo excesivamente cauteloso con todo esto, ¿no? Con el proceso, pero es evidente que cuanto más lo seas, más seguro vas a estar de ofrecerle lo que necesita. Efectivamente. Es lo que apuntabas tú al principio de todo. Al usuario, una vez tú como usuario de comunidad o como simplemente el amigo informático que todos tenemos, ¿no? Sí, claro. Que al final somos nosotros. Oye, ¿cómo funciona esto? O ¿qué es lo que tienes instalado en tu ordenador que no son ventanitas ni es una manzana? Dice, pues mira, yo te lo enseño. Y al usuario, en definitiva, hay que darle lo que necesite. Claro, lo que necesite. Claro. Y bueno, en este proceso de que hago, de que lo probamos en modo live o simplemente convencemos al usuario, vamos a decirlo así, viendo mi propio equipo y el usuario nos dice, venga, oye, pues venga, que me ha animado, que me ha gustado y que voy a probarlo. O que después de haber probado un Live CD, un Live USB, lo que sea, dice, ostras, pues mira, lo quiero instalar. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, mira, yo soy partidario de hacer una instalación. Estoy hablando yo porque en Derge... En Derge, estás por ahí, ¿verdad? Es que no, está... parece. Es que no quisiera. A lo mejor tiene algún tipo de problema. Es probable. Es probable. Bueno, estábamos con... Vale, sí, mira. Yo lo que suelo hacer es, en un primer momento, instalar una... junto con el sistema operativo que tiene en ese momento, ¿vale? Con esto conseguimos varias cosas. En primer lugar, que va a darse cuenta de la diferencia abismal de rendimiento entre uno y otro, ¿vale? Eso como táctica, como estrategia. Y por otro lugar, que si ves que no se aclara mucho con alguna cosa determinada, siempre va a tener un salvavidas al lado, ¿vale? Luego, con el tiempo y en todos los casos que yo he podido percibir, y la verdad es que he hecho muchas instalaciones, te das cuenta que progresivamente va utilizando cada vez más GNU Linux, por todos los motivos que hemos dicho anteriormente, por cuestiones de virus, de estabilidad, de solidez, de velocidad, de un sistema que no decae con el tiempo en rendimiento. O sea que yo siempre suelo hacer eso. Después, cuando el usuario está convencido, le dice, muy bien, entonces ya nos pasamos directamente a utilizar GNU Linux. Oye, pues sí, porque yo ya estoy habituado y sí, salvo alguna cosita que no tengo clara, podemos funcionar. Pues muy bien, pues vamos adelante. Muy bien. No, pues los usuarios que o los oyentes que están ahora mismo escuchándonos, puede ser desde YouTube o puede ser desde el streaming desde nuestra página web, a lo mejor se están preguntando, bueno, ahora me ha picado el gusanillo, ahora vamos a instalar algo. Dice, ¿de qué manera lo podemos hacer? Entonces, el primer movimiento que tenemos que hacer es ir a la página web de la distribución que queramos instalar. Eso sería lo primero. Sí. Y después bajarnos, ya que software libre, la mayor parte del software libre es gratuito, y en este caso la mayor parte de las distribuciones son gratuitas, se pueden bajar directamente desde las páginas web de los proyectos o de las distribuciones oficiales. Y una vez se baja, para la arquitectura que queramos, ordenadores más modernos, vamos a decirlo así, 64 bits o 32 bits los más antiguos. Con esto ya quedamos dicho, y ya lo dijimos antes, que para hardware antiguo también tenemos distribuciones actuales de GNU Linux, que eso es importante recalcarlo. Sí. Y entonces, a partir de ese momento, tenemos que utilizar un software que lo que decimos en el mundillo, entre comillas, quemamos esa imagen de disco, pues en un disco físico, sí, que puede ser un DVD o puede ser un USB incluso. Pues tenemos muchísimos programas. Si el usuario echa un vistazo en Google, vamos a encontrar muchísimas soluciones. Software para. Los hay únicamente para Windows, para Mac, y los hay multiplataforma, por supuesto. Y la idea es quemar ese ISO a un dispositivo físico y hacer que nuestro dispositivo, el PC o el portátil, arranque utilizando eso. Sí. Utilizando ese. Y en ese momento, pues podremos hacer la instalación, podremos correrlo en modo live, o podemos incluso hacer la partición del disco duro para no perder, que esto es muy importante para muchos usuarios, para no perder el sistema operativo de origen. Sí, sí. Esto es súper importante. Yo no sé si me he saltado algo, Boro. No, mira, ves, es una de las cosas que estaba dando por sabidas ya, por lo que decíamos antes. Sí, es tan sencillo para los nuevos usuarios, es tan sencillo como que se bajen la distribución y que la prueben, o bien quemando un DVD, como bien has dicho, o ya CDs, ya son escasas las distribuciones que caben dentro de un CD, o un pendrive, y arrancar con él y probarlo, sin más. No tienen ningún riesgo, ni van a poner en peligro su equipo, ni sus datos, ni ninguna información. Efectivamente. Pues ahora mismo me están informando que vamos con una pequeña pausa musical. Ajá. Y aquí hacemos una pequeña pausa para, por lo menos para mí, para beber un poquito de agua. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola, hola. Time to pop in my head so often. Don't you got your life? Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Your bedroom, your books, your boyfriend. It's a sunny. And then Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Muy bien, pues volvemos después de esta pausa musical. Y bueno, nos hemos quedado en lo que es este proceso de instalación, en el cual pues nuestro colega Enderje ha tenido ciertos problemas, pero ya está con nosotros. Bueno, Enderje, ¿qué tienes que añadirnos, qué tienes que comentarnos a mayores de lo que se ha dicho ya sobre el proceso de instalación? Cuéntanos. Pues bueno, sobre el proceso de instalación quería hacer un poco hincapié en dos temas. El dispositivo con el que se va a hacer la instalación, es decir, el USB o el DVD, el disco. Yo recomiendo personalmente USB. ¿Por qué? Porque puede haber alguna distribución que no se pueda grabar en un CD. En CD no se puede, la mayoría, porque ya superan la capacidad. En DVD alguna puede superar. En USB es en el medio de almacenamiento que recomiendo. Yo recomiendo 8 GB, pero bueno, se puede utilizar seguramente un pendrive de 4 GB, 16, 32. Y también quería hacer hincapié en una herramienta con tres pasos muy sencilla. Se llama Etcher. Lo pondremos ahora en el chat de YouTube, pero sirve para Windows y Mac. Ajá. Lo bueno que me gusta de esta herramienta es que es portable, lo puedes ejecutar rapidísimo y tiene tres sencillos pasos: elegir la imagen, el archivo que te descargas de la página de la distro, seleccionar el USB y luego darle a flash, flashear. Uh-huh. Y ahí se borraría el contenido que tiene el USB y se pondría la distribución preparada para instalar. Ahora, cuando termine el proceso, se validará, es decir, se comprobará que esté todos los datos bien escritos, que funcione bien y que no tengan problemas. Cuando termine todos esos procesos, ya estaría. Son tres sencillos pasos, pero en 2-3 minutos lo tienes y en 10 segundos ya lo tienes todo seleccionado. Claro. Y es la herramienta que tiene que hacer el trabajo. Uh-huh. Y en su página web, etcher.io, se puede descargar para Linux, para Windows y para Mac. Para Linux, bueno, perdón, para Windows quiero hacer un hincapié porque se puede instalar como un programa o descargar portable, ejecutar en el archivo. Uh-huh. Y vale, es vale. Eso, una herramienta la más sencilla que hay. Uh-huh, es eso, bien. Lo único que necesitas es la imagen de la distro, la herramienta esta, el USB y ya está, y sí. A esperar. Sí. Bueno. Y además, como por añadidura, si me permites, Anderje, muy acertado el consejo que has dado de utilizar con pendrive, porque además es un elemento reutilizable, sí. ¿Vale? Que tiene su importancia. No estamos desechando recursos continuamente, grabando CDs y tirándolos, o DVDs y tirándolos a la basura. Puedes coger un pendrive, vaciarlo, si tiene cosas que no vas a utilizar o hacer una copia de seguridad, flashear la imagen y cuando ya estés en Linux, formatear el pendrive y lo puedes volver a usar. Correcto. Y lo puedes usar las veces que quieras. Es decir, puedes flashear ahí, puedes poner un montón de distros. Sí, correcto. No es como un DVD que lo utilizas y luego ya te toca tirar. Sí, hay que pensar en el medio ambiente. No claro. Podemos estar tirando DVDs a la basura. Claro. No podemos hacerlo. Bueno, y a partir de ese momento lo que nos tocaría es la instalación. Introducimos el medio de instalación, como ha recomendado Enderje, es lo que yo creo que todos utilizamos, los USBs. Lo introducimos en nuestro PC o portátil, arrancamos el hardware a través de ese medio externo y pues ya podremos disfrutar de un live, es decir, lo probamos sin efectos sobre la información contenida en los dispositivos. Podemos hacer una instalación completa, esto es, borra todo el dispositivo e instala la distribución que le estamos proponiendo, o hacemos una instalación dual, mantenemos los datos. Ajá. Y bueno, y yo quería poner mi granito de arena aquí, diciéndole al mundo que a los que nos escuchan, sobre todo a los neófitos, que el proceso de instalación actual de 99,9% de las distribuciones GNU Linux es gráfico. Por tanto, no tendremos que configurar nada a mano, ni en pantalla negra, como piensan algunos. Sí. Es decir, podemos hacerlo todo en modo gráfico. Sí, muy gráfico. Importante. Y eso nos quita el miedo, por lo menos la distancia esta tremenda que podemos tener al hacer una instalación desde cero, ¿vale? Y además el usuario se va a dar cuenta de muchas cosas. Lo primero es una instalación rápida. Habitualmente suele ser muy rápida. Lo siguiente, no tenemos problemas de incompatibilidad con el hardware. Es una cosa muy importante, es decir, el usuario que venga del Windows, por ejemplo, no tendrá que tener a mano su cartuchera de CDs o DVDs de driver. En cuanto se instale la distribución GNU Linux, todo funcionará. Sí, sin duda. Además, con por añadidura, y si me permites, con tres clics. Sí. ¿Qué tenemos una impresora? La conectamos, funciona. Efectivamente. ¿Qué tenemos un escáner? Lo conectamos, funciona, todo está bien. Y si queremos saber qué pasa a continuación, es decir, aplicaciones, actualizaciones, aspecto del escritorio, todo esto, todo este batiburrillo de cosas, como diría nuestro amigo Jojo Fernández, este salmorejo de cosas, ¿vale? Lo podemos encontrar bien en internet. Por supuesto, desde los blogs y páginas web dedicadas para eso, o o de nuestros amigos de las comunidades. Por ejemplo, aquí en este grupo que se está riendo, tenemos a uno. Sí. A uno que... Sí. Que en un futuro próximo le apretaremos bien, bien, bien para exprimir todo ese jugo valenciano que tiene dentro. Claro que sí. Y dinos entonces, Boro, ¿qué es lo importante de confiar en una comunidad? Como por ejemplo la tuya, GNU Linux Valencia. Cuéntame. Vale. Mira, ante todo y en primer lugar quería agradecer a Alejandro de Slimbook Linux Center porque nos ha dado, intercedió para darnos visibilidad en el maratón Linuxero y hay que ser agradecido. Es un tipo increíble. Sí lo es, sí lo es. De hecho, sí. Es uno de nuestros patrocinadores. Lo sé. Sí, lo sé. Sí. Y lo tendréis ahí siempre, ¿eh? O sea, sí, vamos, sí, sí, sí. Un tipo genial. Y que esta comunidad es una idea original de Lorenzo Carbonell, el atareado. Ajá. ¿Vale? Uy. Que si Lorenzo es increíble, ni te cuento el atareado. Pero es un tipo con el que cada vez que hablas con él aprendes algo. Entonces es justo que se le reconozca ese hecho. Uh-huh. Muy bien. Bueno, sobre la comunidad. ¿Por qué es importante una comunidad? Porque tienes una comunicación humana. ¿Me explico? Sí. De manera virtual, tú puedes explicar algo a una persona, alguna duda que tenga, cuando quiere iniciarse en GNU Linux, pero esa persona ni te va a detectar las inflexiones de voz, ni las ironías, simplemente va a escuchar pues, lo que es un mensaje escrito, que es seco, cortante y tajante. Sí. ¿Vale? Mientras que cuando hablas con una persona siempre tienes la posibilidad de decirle, mira, no te calientes la cabeza, hombre, vamos a hacerlo así, que esto... Claro, eso da una confianza, sí, enorme. Sí, la relación en persona es totalmente distinta y cuando estamos intentando fomentar o divulgar pues cosas de este ámbito de las nuevas tecnologías, sí que es importante el contacto. Es muy importante y además GNU Linux Valencia nace con esa vocación, ¿vale? Uh-huh. Con la vocación de difundir, divulgar y convencer a la gente de manera directa, desvirtualizada. Bien, me gusta esa palabra. Sí. Humaniza la tecnología. Efectivamente. Sí. Entonces vosotros hacéis, pues eso, talleres, cursos... Sí, mira, meetups. Tenemos previsto, doy como primicia para fuera de los amigos de GNU Linux Valencia que no nos conozcan, nos vamos a constituir como asociación cultural. ¡Oh, qué bueno! Sí, vamos hacia adelante con ello y tenemos previsto realizar unas install parties en el futuro, ¿eh? Muy bien. Con lo que tendremos, incluso entramos en contacto este viernes pasado, que tuvimos una reunión con una ONG que se dedica a suministrar equipos a países menos desarrollados. Muy bien. Con lo que, jolín, vamos a tener un ámbito de actuación enorme y muy positivo, desde luego. Buah, yo me alegro un montón porque hace falta comunidades así. En todos los sitios de España y Latinoamérica hacen falta comunidades así para divulgar y llegar a la gente que no nos conoce. O sea, que no conoce las bondades del software libre. Sí, y con naturalidad, Iñaki, quiero decir, claro. Vamos a ver, oye, utiliza esto, chico, porque es mejor y vas a tener menos problemas en el futuro y además este equipo ya no tienes que gastarle el dinero, tú que tienes pocos recursos y vas a poder darle una nueva vida. Uh-huh. Es muy importante todo esto. Sí. Esta es la vocación de GNU Linux Valencia, sí. Uh-huh. Y bueno, ya yo creo que estamos ya acabando casi. Uh-huh. Por último, Boro y Enderje, ¿qué recomendaciones podríais dar a un oyente que quiera comenzar esta andadura del software libre? Esta migración, como decíamos en un principio, migra tu PC a GNU Linux. Pues yo creo que lo primordial sería informarte, pero mucho, es decir, ver vídeos cuando estés en Linux, ¿qué tienes que hacer para instalar un programa, actualizar o lo que sea? Ver mucha información, ver vídeos y repasártelo y no llegar a estar en el sistema y luego no saber instalar una cosa o usar una función. Es decir, informarte todo lo que puedas antes para que puedas exprimir Linux desde la instalación y no tengas que andar buscando información. Y luego también lo primordial que sería, que lo veo yo, es hacerlo, la instalación, buscar una hora que estés relajado y no tengas que hacer otras cosas, porque a lo mejor yo puedo decir a los oyentes, pues aproximadamente tarda 20 minutos, 10 minutos, pero en su equipo tarda media hora, tarda 40 minutos, es eso, buscar una hora donde, o un día donde puedas pasarte mucho tiempo con el ordenador sin usarlo, instalando programas o haciendo otras cosas. Porque, es decir, el tiempo de instalación yo no puedo concretar. Yo no puedo decir tardará media hora sí o sí, tardará 20 minutos sí o sí. A lo mejor en un equipo puede tardar una hora, media hora, 20 minutos, 10 minutos, eso es según. Perfecto. ¿Y tú, Boro, qué te cuentas? Pues mira, voy a ser muy directo. Chico, chica, utilizarlo porque es mejor en todo. Todo son ventajas, va a ser más estable, con el paso del tiempo vas a conservar el rendimiento y solo requiere un poquito de esfuerzo por tu parte, nada más. Porque vas a poder hacer todo lo que hacías antes y mucho más. Muy bien, muy bien. Mensaje concreto, pero creo que bastante sí, sí. Bastante sincero y vaya, y apropiado, creo. No hay que tener miedo, GNU Linux tiene ya muchas horas de vuelo. No estamos hablando de algo nuevo que vaya a darte dificultades. O sea, claro que no. Es algo muy probado, muy estable y muy implantado, así que sin miedo, sin miedo. Sí. Yo personalmente le diría a los nuevos usuarios, se lo digo habitualmente, que lo prueben. Que es una opción y que tiene pues muchas ventajas, muchísimas, muchísimas. Seguridad, nada de keygens, ni nada de virus, cosas extrañas que pasan en otros sistemas operativos, sino que existe el software, detrás del software existe una comunidad, al lado siempre hay algún usuario que lo está utilizando, últimamente bastante más. Y bueno, que está ahí, que es una opción que se puede probar sin necesidad de pagar una licencia. Y eso al usuario, por lo menos al hispanohablante, que somos mucho de ahorrarnos dinero, pero después gastar fuerzas en buscar keygens y códigos de licencia y estas cosas por internet. Sí, eso en pleno siglo XXI es. Efectivamente. Sí, sí. Entonces yo le diría a la gente que lo pruebe, que es una opción y que es una opción muy válida y que muchos usuarios, como los que estamos en esta sala, estamos utilizando al 100%. Sí. Entonces, que es válido y que si nosotros podemos sobrevivir. Ver nuestro Mastodon y nuestro Telegram y ver el marca, aunque no se puede hacer publicidad en Marco Linuxero, y podemos hacer una carta en LibreOffice Writer y modificar nuestras imágenes en GIMP o Inkscape sin necesidad de tener un software privativo y estamos vivos y funcionando, emitimos en directo online, por ejemplo. Todo con software libre se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Como mínimo, lo que hacías antes. Efectivamente. Sí. Bueno, sí. Entonces, chicos, permitidme que dejemos aquí esta conversación. Sí. Quiero agradeceros a vosotros vuestra asistencia, de verdad. Nerge ha sido un placer, Boro ha sido un placer. Ah, igualmente, enorme. Por Dios. Y sobre todo quiero agradecer a toda nuestra audiencia que está tanto en el canal de YouTube como en el streaming desde nuestra página web, como los que están comentando en el chat también. Un saludo a todos, espero que utilicéis software libre, porque yo también lo utilizo, ¿vale? Y desde aquí, pobrecita ella que no ha podido entrar, recuerdos a Susan. Sí. Y ya nos vamos, acabamos esta primera hora, pero no nos vamos sin olvidar a nuestros amigos que nos han mandado audios para participar en el sorteo que ahora mismo vamos a escuchar. Entonces, Boro, Enderje, saludos de nuevo y muchas gracias por venir. Un placer y adelante porque es un trabajo fantástico. Venga, un placer. Pues ahora, como os digo, escucharemos unos audios de nuestros amigos que nos han mandado para el sorteo y después entrará Juan Febles y el maestro Majo Sang de Naseros. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. El software libre me permite lo que ningún software privativo: tener control absoluto de mi equipo de cómputo. Además, no debo preocuparme por licencias ni por nada por el estilo. La verdad que para mí el software libre es lo mejor y es lo que uso desde hace 14 años. Soy Santiago y uso software libre porque considero primeramente que las herramientas deben ser libres. El software es otra herramienta más y cualquiera debería tener acceso a las herramientas para poder crecer como persona. El software libre me ha brindado la oportunidad de solventar las necesidades tecnológicas de mis clientes, de mi familia y las propias. Como profesor, he inculcado a mis alumnos que aprovechen la libertad que yo encontré en este mundo Linux. La tecnología debe estar al alcance de todos y no solamente en las manos de los que sí pueden pagar altos precios y antojadizos. No cambio el software libre, ni la libertad que me da y la oportunidad de aprender constantemente. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Córdoba y uso software libre porque desde que lo conozco es de esas cosas que te incentiva a conocer más. Una de las cosas que más me gusta del software libre es eso, que incentiva a conocer más. Bueno, un saludo. Hace muchos años que uso software libre, porque es libertad, porque es control, porque puedes modificar y adaptar. Da placer usarlo, porque es pasión. Por eso uso software libre. Mi nombre es César y en mi opinión el software forma parte de la cultura de esta era y por tanto debe ser de libre acceso a todo el mundo para poder aprender, consultar y si es posible mejorar. Además que... Hola, soy Pablo de Alicante. Solo quería decir que a mí me encanta usar software libre porque en primer lugar al ser libre siento que es mío. Es decir, cuando yo me descargo una aplicación, un programa que es libre, no es solo un programa cualquiera, sino que sé que lo puedo hacer mío. Puedo hacer un fork, puedo contribuir, puedo sugerir mejoras y muy probablemente se tengan en cuenta porque en muchos proyectos prima la comunidad. Por otro lado, también me da mucha tranquilidad usar mis dispositivos, ya sea mi ordenador o mi móvil. Bueno, el móvil no tanto porque es muy difícil hacerlo completamente libre, pero me da tranquilidad frente a malware o que puedan sustraer mis datos de cómo uso mi ordenador, qué búsquedas hago, etc. Y otra cosa que me encanta del software libre es que devuelve un poco del poder a la gente. Es decir, el software libre lo que da es poder a la gente. No hay grandes organizaciones que lo puedan controlar, no está sujeta a gobiernos, sino que es realmente la gente, los ciudadanos de todo el mundo los que lo manejan y los que se les da herramientas para poder cambiar el mundo. Y por esto mismo creo que es el futuro, porque cuando algo está en manos de tanta gente y se ve que es un sistema que funciona, yo espero que en unos años cada vez haya más software libre, se extienda más, que llegue más a todos los rincones, porque ahora mismo pienso que los que usamos software libre somos o profesionales de la informática o quizá un poco bichos raros, pero que no ha llegado todavía al gran público, pero espero que sea el final, que al final llegue a gran público y se extienda y todo el mundo use mayormente software libre. Me interesa ir descubriendo el ambiente Linux, ya que soy docente y en la actualidad nos están permitiendo un poquito más la enseñanza de software, y en lo que es robótica educativa me llama la atención poderles incluir a los chavos un nuevo sistema operativo, así como programas GNU, para que ellos puedan desarrollar y activar su potencial creativo por medio de software educativo, y sobre todo que existen otras alternativas para poder desarrollar todo su potencial en la creatividad de pequeños robots armados por ellos mismos. Gracias. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.